La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Abran paso, que ahí vienen los cosacos. Esta semana inicia el Mundial de Fútbol allá en Rusia. Y bueno, con esta le damos la bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros aquí en la responsabilidad técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en esta que es la noche número 11 del mes de junio del año 2018. Nos quedan los últimos días de la primavera, ya se asoma por ahí, 9 días más llegará el verano. Y bueno, el Mundial de Fútbol inicia este jueves, próximo jueves, allá en Rusia. Y estábamos escuchando una clásica, una canción clásica de Rusia que se llama así, los cosacos, está dedicada a los cosacos, que son estos ejércitos, ¿no? Que eran muy temerosos en su momento, sobre todo para la defensa del zar, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del XX, los cosacos eran temidos por sus sables, por sus armas, por su arrojo, valentía, ¿no? Y fiereza además también. Y además también pues se tiene fama, ¿verdad? De tomar como cosacos, así se dice, ¿no? La vodka es parte esencial de la vida rusa, ¿no? Bueno, los saludamos con mucho gusto. Germán Martínez Aceves también les manda saludos en esta tarde-noche que es... Estamos a una temperatura agradable de 22 grados. Estamos en Clavijero número 24, la casona donde se encuentra la emisora universitaria Radio Universidad Veracruzana. Y pues estamos aquí viendo la trayectoria del huracán Bud, que está en el Pacífico, que va de forma paralela a las costas de mexicanas, que están justo en el Océano Pacífico. Y pues hay lugares como Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit, que tienen lluvias intensas en ese momento por el paso del huracán Bud, que irá perdiendo fuerza allá, se calcula, allá por el jueves 14 de julio, e ingresará a la península de Baja California Sur, a la península de Baja California por la parte sur, e ingresará el 16 de junio, es decir, el próximo sábado estará por ahí, ya como depresión tropical se calcula, y llegará también a las zonas de Sonora, ya también como depresión tropical, será debilitando. Pero llama la atención que haya aparecido ya a las primeras de cambio, ¿no? Empieza la temporada de huracanes y vino Bud fuerte, llegando con sus lluvias que van, pues sobre todo en la parte de la costa del Pacífico, va llenando de aguas a esta parte del territorio mexicano. Bueno, estábamos escuchando aquí a los cosacos, ¿no? Estábamos escuchando esa canción de los cosacos, que es una clásica canción rusa. Este jueves, como decíamos hace un momento, inicia el Mundial de Fútbol entre el equipo, la Selección Nacional de Rusia y Arabia Saudita. En sí, en la mesa, siendo sinceros, no se ve muy atractiva la inauguración en cuanto al partido, pero a lo mejor nos ofrecen un buen partido. Recordamos cuando en México 70 la Selección Nacional empezó con la URSS, cuando era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Fue un espantoso 0-0, ¿eh? 0-0. Y yo estaba con muchas expectativas por ver este partido de fútbol. Y claro, era un chavo, ¿no? No existían los álbumes Panini como existen ahora. Y pues fue aburridísimo ese partido, 0-0, ¿no? Esperemos que sí haya goles en esta inauguración, cuando los rusos tienen que lucirse, sobre todo porque Vladimir Putin, que es el presidente ruso, aspira a mostrar una cara diferente de Rusia, sobre todo mostrar la gran potencia y el desarrollo que han tenido en los años recientes este país enorme, el más grande de todo el planeta, Rusia, ¿no? Y bueno, aquí hay una cosa muy curiosa, fíjense. Vamos a relacionar el fútbol con la política. Dirán, bueno, pues qué necesidad, pero bueno, ahí va. Ustedes saben que México, la selección nacional, el tricolor, así como está jugando, pareciera que no va a pasar a la siguiente ronda, ¿no? Anda muy mal. Y los del otro tricolor, el PRI, es decir, José Antonio Meade, también anda muy bastante mal. Aquí la apuesta es quién va a llegar más lejos, José Antonio Meade o el PRI. ¿A quién le van ustedes? ¿A quién le va que va a llegar más lejos en estos días? Quedan 19 días para las elecciones y el próximo domingo inicia su aventura mundialista la selección nacional. ¿Quién irá a llegar más lejos? ¿Llegará al quinto partido México? ¿Pasará a la siguiente ronda? Incluso algunos dudan que así sea. Y el lado del PRI, ¿llegará José Antonio Meade a hacer algo? ¿Cómo estará operando el mecanismo para que lleguen a alcanzar a López Obrador, que se ve realmente complicadísimo? Es como tan complicado se ve que México le gane a Alemania o que sea campeón. Fíjense, hay una proyección del Banco Suizo, el Banco Unión de Suiza, hizo una encuesta, ¿no? Reunió a varios expertos y metieron todos los datos de los 32 equipos que van a competir en la Copa del Mundo. Y con todos los datos, todas las estadísticas, y los datos de estos 18 expertos que hicieron un gran análisis matemático con todas las cifras sabidas y por haber los equipos, ubican que Alemania volvería a ser campeón de la Copa del Mundo, según esto, ¿no? Lo cual es que aburrido, ¿no? Otra vez Alemania, pero bueno. Y con ellos iniciamos el próximo domingo, bueno. Y entonces, obviamente le dieron toda una serie de puntuación a cada uno de los 32 equipos que compiten. Y a México le dan solamente el 1.8% de posibilidades de ser campeón. O sea, nulas, ¿no? No hay posibilidad de que México sea campeón de acuerdo con estos datos, ¿no? Entonces, pues estar lejísimos, ¿no? Lejísimos de los primeros lugares. Vamos con José Antonio Meade. Mitofsky hace su relación que publica esa, sobre todo este lunes, ya, desde ayer sí ya se sabía, pero muchos medios el día de hoy la dan a conocer. Que José Antonio Meade sigue en el tercer lugar, o sea, no pasa de ahí, con un 17%. Ricardo Anaya va con un 20% y López Obrador, de acuerdo con la encuesta Mitofsky, 37%. O sea, ¿cómo va a ganar el Tri del fútbol en la Copa del Mundo? ¿Irá a pasar la siguiente ronda o no? ¿Y José Antonio Meade va a subir o no? Eso valdría la pena, y ahora que se hacen tantas apuestas, ¿no?, en caliente. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a subir más? ¿La selección nacional o José Antonio Meade? Ambos tricolores, por cierto, ¿no? Pero bueno, sabemos que de aquí a los 19 días para la elección, que es el primero de julio, pueden pasar muchas cosas. Muchas cosas que se van orquestando. Bien, miren nada más, por ejemplo. Hace un momento, Ernesto Cordero, panista de hueso colorado, o hueso azul, mejor dicho, fue ante la PGR, la Procuraduría General de la República, a denunciar a Ricardo Anaya por lavado de dinero. Hemos visto estos videos que han filtrado a los medios de comunicación, donde se ve claramente cómo podrían beneficiarse un grupo de la familia queretana, apoyados por Ricardo Anaya, y que pues el propio Anaya dice, pues es una mentira, es un montaje, ¿no? Bueno, eso tendría que comprobarlo de alguna forma, y también pues tendría que levantar una demanda por difamación. Muchas cosas se pueden hacer, pero bueno, Ernesto Cordero, eso llama la atención, ¿no?, que Ernesto Cordero haya ido este día en la tarde a presentar ante la PGR una denuncia por lavado de dinero a Ricardo Anaya esa tarde. José Antonio Meade ataca en ese momento a Ricardo Anaya, pero con las miras de alcanzar a Andrés Manuel López Obrador. El día de mañana es el último debate que se va a realizar en Mérida, Yucatán, que se va a transmitir aquí a través de Radio Universidad Veracruzana, así como todos los medios principales del país. Aquí vamos a escuchar el debate, será a las 9 de la noche. O sea, tendremos oportunidad de tener voz universitaria, casi acabando voz universitaria, empezará el enlace del debate, el último debate. ¿Qué va a pasar en ese debate? ¿Van a atacar duro a Ricardo Anaya? ¿Lo van a sacar del combate? ¿O van a pactar? Ahí les va otra cosa, ¿no? Está en ese momento el grupo de Ricardo Anaya ha acusado a López Obrador de que hizo un pacto ya con Peña Nieto para que sea el presidente López Obrador. Sin embargo, hoy el jefe Diego, ustedes saben quién es el jefe Diego, ¿no? Diego Fernández de Ceballos, es que esta política está loca, qué locura de política. Sale a decir con su estilo del jefe Diego que López Obrador está orate, ¿no? O sea, cuando Vicente Fox y Diego Fernández de Ceballos dicen que está loco López Obrador, vas a comerle los ojos a ellos también. Pero bueno, son apreciaciones nada más muy personales. Lo importante es lo que dice Diego Fernández de Ceballos. Fíjense nada más, ¿no? Ricardo Anaya, porque ha sido apoyado por Diego Fernández de Ceballos, dice que López Obrador ya pactó con Peña Nieto. Bueno, hoy Diego Fernández de Ceballos dice que el PAN y Ricardo Anaya tiene que pactar con Peña Nieto para atacar a López Obrador, para que no sea el presidente, porque es un orate. O sea, ¿quién les entiende, caray? ¿Dónde están los principios? ¿Dónde están las certezas? ¿Dónde están los ideales? Bueno, ya sabemos que no existe más que nada un juego de intereses muy particulares, muy personales, que estamos viendo estos días, en estos momentos, en la política mexicana. Entonces se ha vuelto realmente ya un revoltijo de declaraciones, dimes y diretes, que vamos a ver qué va a pasar. Pareciera ser que la estrategia es eliminar a Ricardo Anaya, y entonces sí, pues algunos grupos panistas se unirían a tal vez al PRI, si no abiertamente, pero sí a la hora de votar, para de esa manera lograr alcanzar a López Obrador, ¿no? Porque al parecer, hasta el momento es imparable, ¿no? Al parecer, ¿no? De acuerdo con las encuestas. Sabemos que la verdadera encuesta es el domingo 1 de julio, o sea, dentro de 19 días. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, como que empiezan a haber una serie de movimientos, una serie de estrategias, todas enfocadas contra López Obrador, contra el puntero. Mañana en el debate va a ser muy interesante ver qué sucede, cómo se atacan y qué proponen Ya se enojó aquí, mi mochila ya se cayó por estar aquí hablando de más, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que proponen y cómo se perfila esta situación, sobre todo porque llama muchísimo la atención que Ernesto Cordero, como les decía hace un momento, ya levantó una denuncia en la PGR contra Ricardo Anaya por lavado de dinero. Así las cosas. Entonces, la apuesta en general es quién va a llegar más lejos, el tricolor en el Mundial de Fútbol o José Antonio Meade. ¿Quién va a llegar más lejos? Bueno, ya lo veremos conforme pasen los días. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Universidad Veracruzana y el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas impulsarán enseñanza de la ingeniería en Veracruz. Alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica expusieron prototipos. La especialización en promoción de la lectura trabaja para hacer una maestría. Ausentes en agendas de candidatos, las políticas de gestión integral del riesgo de desastres, eso señalan expertos de la UNAM. Desarrollan en la UNAM hidrogel sin fármacos para la cicatrización de heridas y quemaduras. El Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes realizará coloquios sobre extensión cultural en las instituciones de educación superior. Oldie Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, esto será en Tlaxcala el próximo mes de julio. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Bueno, vamos a la información que tenemos desde Veracruz. Mandamos saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en Veracruz y Boca del Río, esta maravillosa región, la zona costera del mar. Además, Veracruz siempre es maravilloso, ¿no? Como bien dice Agustín Lara, algún día tus playas lejanas tendré que volver. Bueno, las playas las tenemos muy cercanas, pero Veracruz es único, sin duda alguna. Bueno, allá, justo allá, la Universidad Veracruzana y el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas firmaron un convenio de colaboración que fortalecerá a ambas instituciones e impulsará la ingeniería en el estado. Esto lo destacó la rectora Sara Ladrón de Guevara en un evento celebrado en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, allá en la región Veracruz, particularmente en la zona Mocambo, en la USB Mocambo. Esa vinculación reforzará la enseñanza de la ingeniería al interior de la Universidad Veracruzana y contribuirá a que esa disciplina continúe siendo lo que hasta ahora es un puntal indiscutible en y para el desarrollo de Veracruz. Al respecto, Ángel Eduardo Gasquerrera, director general del área académica técnica, detalló que la firma del convenio permitirá desarrollar proyectos conjuntos de investigación, intercambiar materiales, acceder a bancos de datos e información general relacionada con los proyectos conjuntos. Además, propiciará la realización de residencias profesionales, estancias académicas, docentes y servicio social, así como condiciones favorables para generar temas de investigación que sean de interés para ambas organizaciones. Juan Antonio Pinilla Rodríguez, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, informó que la Universidad Veracruzana y el Colegio ya han realizado actividades en conjunto. También el vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, Alfonso Pérez Morales, comentó que en fechas pasadas la región Veracruz realizó la Semana del Ingeniero Mecánico y Electricista, en la cual se observaron las acciones conjuntas que se pueden realizar para beneficiar a los estudiantes. Además, hay que tener muy en cuenta que justo ingeniería es una de las carreras de más arraigo allá en el puerto de Veracruz, de las que han generado profesionistas de primerísimo nivel y que ha tomado precisamente en TAMSA, por ejemplo, pues un campo laboral muy importante de los egresados que salen en ingeniería, entre otras cosas más que han desarrollado, mecatrónica, ingeniería naval, ingeniería espacial inclusive. O sea que pues esta unión del Colegio de Ingenieros Mecánicos Eléctricos con la UV, este convenio, pues simple y sencillamente refuerza todo este trabajo que sobre todo beneficia a los estudiantes. Son las 20:20. Nuevo conocimiento. Ahora sí voy a decir que hice un poco de trampa, alargué un poco el comentario para que llegara al 20:20, que es nuestra hora normal, pues, que regularmente así hacemos corte en nuestras noticias. Bueno, estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Región Jalapa, de nuestra casa de estudios, expusieron proyectos y prototipos que fueron elaborados como parte de las experiencias educativas de sistemas de control y dispositivos electrónicos. Alejandro Sánchez Moreno, profesor de esta experiencia educativa, dio a conocer que esta actividad se enlaza dentro de la desvinculación que la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica ha establecido con el Ayuntamiento de Jalapa para que profesores y alumnos fomenten la ciencia y la tecnología entre los diferentes sectores de la población, principalmente entre estudiantes de nivel primaria. Esa exposición tuvo lugar en el Auditorio y Galería Alberto Beltrán, donde los alumnos de sexto semestre que cursan los programas educativos de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica mostraron el diseño y funcionamiento de estos prototipos realizados a pequeña escala y elaborados en su mayoría a base de materiales reciclados. Son las 20:21. Vamos a hablar de estos prototipos. Aquí va el primero, un carro a control remoto. Daniel Santiago Soto, Antonio Juan Pérez, Gerardo Adrián Ruiz Villa, Juan Carlos Moreno Utrera, José Antonio Amaro Ortega, María Débora Ortega Castillo son los creadores de este proyecto de carro a control remoto, el cual decidieron elaborar por su utilidad en diferentes ámbitos sociales y de investigación. El carro corre hacia adelante, hacia atrás, a los lados, y tiene un sensor de proximidad en la parte frontal que le impide chocar con obstáculos. Eso es lo importante de este carro a control remoto. Le impide, detecta cuál es el obstáculo y ya no choca. Puede ser controlado a través de un celular que cuenta con una aplicación y de la señal de Bluetooth. Además, tiene dos motores. Uno hace que avance y el otro le indica las direcciones hacia dónde va. Mencionaron que una parte de los sistemas de control son los controladores proporcional integral derivativo, o sea, el PID, empleados para corregir errores en los carros de control remoto. El sensor de proximidad adaptado al carro, es un controlador PID, como decíamos, con el fin de que frene instantáneamente al momento de chocar. También se le programó una función para que se vuelva autónomo este control remoto de este automóvil. Son las 20:22. Otro de los prototipos que se presentaron en esta reunión de jóvenes al final del semestre fue un dron basado en tarjeta Arduino. Jan Joshua Aburto Miranda, Miguel de Jesús Moctezuma Martínez, Marco Antonio Cano Luna, Rogelio Javier Zitácuaro Cruz, José Fragoso García, Jefet Emanuel Capistrán Barradas y Fernando Ramírez Soto son integrantes del equipo que diseñó un dron basado en una tarjeta Arduino, cuyo programa logra que los motores giren en las revoluciones que se desee mediante una aplicación instalada en el celular y la computadora. Para controlarlo de forma remota, también emplearon una tarjeta Bluetooth. El dron consta de un acelerómetro que regirá la velocidad de los motores, los cuales funcionan mediante controladores que son precisamente a control remoto. Del mismo modo, diseñaron una aplicación para examinar la velocidad de los motores, pero no fueron lo suficientemente poderosos para elevar mucho más ese dron. De todas maneras, pues ya lo hicieron nuestros estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y sin duda alguna, pues es un buen avance. Son las 20:23. Hay otro más, que es el robot araña. Bueno, ahí Pablo Fernando Navarro del Valle, Natanael Vázquez Contreras, Daniel Villegas Cruz, Edgar y Jiménez Rentería, Leslie Arancha López Gutiérrez, Miguel Antonio Cueva Ruiz y Sergio Castillo García son alumnos de la experiencia educativa de sistemas de control. El robot Araña fue diseñado para identificar obstáculos que puedan presentarse en su camino y avanzar en distintas direcciones, lo que hace posible su uso de forma recreativa y estar un paso más cerca de ser un robot de rescate. Por el óptimo equilibrio que presenta, decidieron desarrollar ese prototipo mediante la impresión de piezas en tercera dimensión o 3D dentro del Laboratorio de Ingeniería Mecatrónica Aplicada de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, aquí en Jalapa. El robot Araña pesa 300 gramos y su diseño servirá para desarrollar los conocimientos adquiridos en experiencia educativa de sistemas de control. Este artefacto puede ser una gran ayuda si se le colocan los sensores correctos para el objetivo a realizar, como cámaras y sensores infrarrojos que ayudan en desastres naturales e identificación de personas atrapadas, y para cargar equipo de primeros auxilios o un medio de comunicación con su controlador si fuera necesario. Entonces, la importancia de hacer este robot araña, ¿no?, que puede meterse en lugares que no podría llegar una persona, un rescatista, pero sí este robot, para que pueda indicar en dónde se encuentra probablemente alguien que esté herido, de acuerdo con lo que plantean dentro de esta posibilidad de hacer un dron especial, un robot araña. Son las 20:25. Ahora sí es un dron, es de sistemas de alertas, que lo hicieron Johnny Montalvo Zapata, Juan Eduardo León Monje, Gonzalo Arturo Rodríguez Cortés, Edgar Adrián Flores Flores, Juan José Rivera Vázquez y Luis Manuel Portilla Arellano, quienes explicaron que a través de un sistema de alarma vinculado al teléfono, el prototipo permitirá emitir un mensaje pregrabado y enviarlo a zonas donde sería imposible la presencia de alguien. Otra de sus aplicaciones sería despegarlo durante un sismo con el fin de que emita la alerta sísmica. Por ejemplo, en la ciudad de Jalapa podría ser implementado al no contar con un sistema de alerta preventivo. Los drones también son llamados cuadricópteros porque tienen cuatro hélices y unos controladores en su programación que los ayudan a estabilizarse a las velocidades que manejan. Es decir, en esos teniendo este dron, si pudiera haber, por ejemplo, un sismo, inmediatamente, de acuerdo con el controlador que tienen en un celular, se eleva y empieza a emitir una alerta de que va a temblar. Entonces es un buen sistema que podría ayudar, ¿no?, este dron de sistema de alerta. Son 20:26. Continuando justo con esos prototipos que presentaron los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, hablaremos ahora del brazo robótico. Ese proyecto está compuesto por 6 servomotores, cada uno con una potencia de 15 kilogramos de movimiento o rotación. Tiene una fuente de 12 voltios y 500 watts. Elaborado con acrílico que habían empleado en otras experiencias educativas, Fernando Vargas Carmona, Edgar Mendoza González, José Eduardo Barrientos Rosas, Gustavo Báez Gutiérrez, Aldo Santa María Olivares y Juan Carlos Mata Piedra también instalaron unos resortes para darle mayor estabilidad. Ante sus compañeros de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, dijeron que el brazo robótico se implementó dentro de la industria en 1948 y desde entonces tuvo una gran aceptación en las empresas. El objetivo de un brazo robótico es automatizar y sustituir la mano de obra humana por una máquina que realice a mayor velocidad y precisión todos los trabajos. El desarrollo del proyecto es multidisciplinario y permite relacionar distintas disciplinas como la ciencia de los materiales, en el caso del material empleado en su elaboración, hasta el área de programación vista en el salón de clases y llevado en un proceso de prácticas. Un brazo robótico. Interesante también está esa construcción que hacen los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Son las 20:28. Recorrido por el campus. Esa universidad ha hecho una labor muy interesante en promover la lectura. E incluso, pues, recordamos cómo empezó a trabajarse a través de la biblioteca del universitario que propuso Sergio Pitol, con títulos de excelentes escritores mundiales y también nacionales. Y también la llegada de Felipe Garrido, que es un gran promotor de la lectura, también estuvo aquí un momento en nuestra universidad y fue sembrando esta semilla de la importancia de hacer círculos de lectura, de un programa de radio, programa de televisión, de promover la lectura, porque es un elemento muy importante para la sociedad, principalmente para la comunidad universitaria. Bueno, eso desembocó en la especialización en promoción de la lectura, que está adscrita al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana y podría impartirse a partir del próximo año como una maestría, derivado de la colaboración que mantienen con las universidades de Salamanca y Cádiz, ahí en España. Al dar a conocer lo anterior, Olivia Jarvio Fernández, coordinadora precisamente de la especialización en promoción de la lectura, indicó que actualmente se trabaja de manera coordinada con ambas instituciones europeas, es decir, con Salamanca y Cádiz, a fin de sumar un logro más a este programa educativo que opera desde el 2014, inicialmente en Jalapa y posteriormente en la región Córdoba, Orizaba y Veracruz, Boca del Río. Olivia Jarvio precisó que la especialización es una figura no existente en Europa, pues únicamente se imparten maestrías y doctorados. Por lo tanto, para ofrecerse de manera conjunta con una universidad española, es indispensable que pase a ser una maestría, lo cual permitiría ampliar la perspectiva de ese programa educativo. Este nuevo esquema se implementaría, como dijimos hace un momento, para el próximo año, 2019, estaría ya la maestría en especialización de la lectura. Olivia Jarvio, que es investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación y representante de la Universidad Veracruzana ante la Red Internacional de Universidades Lectoras, destacó el reconocimiento en 2017 a esa especialización por parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al pasar de ser un programa de reciente creación al máximo nivel, que es el de competencia internacional. Esa distinción la atribuyó a lo innovador de ese programa, único en su tipo en México, además de necesario porque en la actualidad hablar de la lectura es fundamental en cualquier institución de educación. Olivia Jarvio agregó que la especialidad en precisamente en promoción de la lectura, además de cumplir con una función social, lo hace con todos los indicadores establecidos por el CONACYT, al garantizar que los egresados se titulen en tiempo y forma y exigir dedicación de tiempo completo a las actividades dictadas por el plan de estudios. Son las 20:31. Seguimos hablando de esa especialidad en promoción de la lectura. Otro aspecto importante es la movilidad nacional e internacional, que asciende a un 80%. Toda vez que la mayoría de los estudiantes complementan su formación en otras universidades por un periodo de 30 días. Y hemos visto cómo estos jóvenes, principalmente mujeres, no son mayoría las mujeres que han ingresado a esta especialidad, se han ido a otras partes del mundo a continuar su formación. Esto es gracias al respaldo del CONACYT, con becas para que los alumnos se dediquen de tiempo completo al programa y para que realicen movilidad en otras instituciones de educación superior. Por ejemplo, en las universidades españolas de Salamanca, Cádiz, Extremadura, Barcelona y Complutense de Madrid, y también en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en Colombia, y otras más en Argentina, y está en Finlandia. Han ido a Finlandia algunos estudiantes de esta especialidad de promoción de la lectura. En esas estancias, los alumnos reciben orientación de especialistas para culminar sus proyectos recepcionales enfocados en niños, adultos, personas de la tercera edad, amas de casa o en personas que cumplen una condena en centros de adaptación social. O sea, también ha servido para ello. Olivia Carrió Fernández puntualizó que dichas acciones son posibles gracias a que el Programa Universitario de Formación de Lectores de la Universidad Veracruzana se integró desde el año 2012 a la Red Internacional de Universidades Lectoras, lo cual ha permitido trabajar con universidades que persiguen los mismos objetivos, en el sentido de poner a la lectura y escritura como una actividad transversal de desarrollo dentro de la comunidad universitaria. Son las 20:33. Precisamente continuando con esa especialidad de promoción de la lectura, el objetivo es formar a los estudiantes para ser capaces de diseñar, implementar y evaluar programas de lectura, ya que anteriormente los promotores de lectura no tenían un método establecido ni avalado por ningún programa académico que pudiera otorgarles un diploma o grado de especialidad. Es por eso que los aspirantes deben tener experiencia en el ámbito de la lectura, ser medianamente lectores, contar con dominio básico de la escritura y oralidad, trabajo en equipo, capacidad creativa de innovar, establecer estrategias y herramientas para acercar a las personas a esa actividad y convertirla en un hábito. También se requiere un manejo general de las nuevas tecnologías, pues desde su incorporación es posible leer en soportes distintos al tradicional. Ya sabemos, el tradicional es el libro, ¿no?, que siempre seguirá siendo parte fundamental, pero pues ahora existen sistemas electrónicos en el cual pues están los libros electrónicos, como se menciona, que se pueden leer en diversas formas. Entonces también se requiere habilidad para ello. Entonces Olivia Harvey mencionó que cursar ese posgrado amplía el panorama de los egresados, quienes puedan realizar actividad de promoción de la lectura en beneficio de cualquier sector de la sociedad y trabajar en instituciones de educación superior, en empresas, gobiernos municipales y cualquier lugar que requiera la formación de lectores, que pues debe ser una actividad de que inherente al ser humano, la lectura. Entonces esta formación de lectores debería ser permanente y debe haber muchos promotores de la misma. Actualmente, en cada una de las 6 regiones universitarias donde se imparte el posgrado, es decir, aquí en Jalapa, Córdoba, Orizaba y Veracruz, entre 10 y 15 estudiantes son los que toman esa especialidad. A la fecha han egresado alrededor de 80 alumnos y 5 generaciones ya de la especialidad en promoción de la lectura. Son las 20:34. Universitario. Recordarán que la semana pasada, para ser domingos, para ser más preciso, hizo erupción el volcán de fuego allá en Guatemala. Y aquí comentábamos que era increíble que no se tuviera las precauciones necesarias para desalojar a la gente, sobre todo que les hubiera permitido que las poblaciones se hubieran crecido alrededor de un volcán activo, ¿no? Ese es un problema. Y hoy veía un reportaje en la revista Proceso que habla precisamente de eso, la negligencia de las autoridades guatemaltecas para desalojar a la gente. Que hubo una primera erupción y pues dijeron, no va a pasar nada, y vino la otra erupción y bueno, ya sabemos, hay más de 100 muertos, ¿no? Mucho más, y mucha gente desaparecida. Entonces, ante ese problema, pues y además más de 1,000,000 de personas afectadas por la explosión del volcán. Esto nos hace ver otros tantos fenómenos que existen en nuestro país, que pueden ser erupciones, que pueden ser huracanes, tormentas, inundaciones, sismos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que existe un fondo, ¿no? El Fonden, famosísimo Fonden. Pero, pues, cuando pasan las tragedias, ¿dónde está el fondo del Fonden? No aparece. Ahorita los que tuvieron problemas el 19 de septiembre en la Ciudad de México, sobre todo en unos edificios que están en Tlalpan, allá hacia el sur de la Ciudad de México, por cierto, muy cerca del Estadio Azteca, pues no les dan, ya no les dan el dinero, y siguen sin casa. ¿Y ese dinero dónde está? Inclusive dinero que llegó del extranjero. Bueno, todo esto viene porque hubo una reunión de especialistas en la UNAM y dijeron que en México toda la población está expuesta a algún tipo de riesgos. sismos, inestabilidad de laderas, inundaciones o tsunamis. Y aunque los niveles de riesgo siguen en aumento, así como los daños y pérdidas por desastres, ninguno de los candidatos a la presidencia de la República le ha dado importancia al tema, que sea completamente ausente en sus agendas, dijeron los expertos de la UNAM. Bueno, si vamos a los debates de la Ciudad de México entre Claudio Sheinbaum y Alejandra Barrales y Michael Arriola, le han tirado a Claudio Sheinbaum a morir por el caso de la escuela Repsamen. ¿Se acuerdan de ese famosísimo caso de la niña que supuestamente estaba viva y que fue toda una farsa, ¿no? Bueno, pero bueno, ahí la han atacado durísimo y se ha utilizado de manera política, pero la realidad, la gente que fue afectada no ha sido apoyada. Bueno, por ello, un grupo de especialistas en el que participan integrantes de la UNAM presentaron el documento El futuro de la gestión integral del riesgo de desastres en México, una visión de política pública desde la academia que será presentado a los candidatos a la presidencia, así como al resto de los aspirantes a un cargo de elección popular. En nuestro país, la política pública en materia de gestión integral de riesgo de desastres es prácticamente inexistente. Los fenómenos que han afectado al país en los últimos años son indicativos de la carencia de una visión integral en la materia que sea capaz de concebir la vulnerabilidad en un sentido amplio, donde se privilegie la salvaguarda de la vida humana, el mejoramiento de la calidad de vida de la población y su desarrollo. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, entre el año 2000 y 2014, las pérdidas al respecto se estimaron en 2.147 millones de dólares. Estamos hablando solamente de nuestro país. Don Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM, recordó que México está expuesto a fenómenos naturales de todo tipo y no gestionar de manera integral el riesgo nos lleva a aumentar la vulnerabilidad de la población. Vamos a escuchar lo que dijo Manuel Suárez Lastra. México es un país que no está exento de una serie de riesgos de todo tipo. En septiembre del año pasado tuvimos una afectación muy grande por el sismo del 19 de septiembre, pero también estamos sujetos a una serie de amenazas como son deslizamientos, inundaciones, tsunamis y otra serie de amenazas naturales que, de no gestionar de manera integral el riesgo, nos llevan a aumentar tanto el riesgo de la población como situación de vulnerabilidad. Eso es lo que dice Manuel Suárez. Ahora vamos a escuchar lo que comenta Iracema Alcántara Ayala, investigadora y también fue directora del Instituto de Geografía de la UNAM, quien explicó que en nuestro país la falta de una política de ordenamiento territorial está directamente asociada a la construcción del riesgo de desastres. Predomina la ocupación improvisada para asentamientos humanos y el desarrollo de actividades productivas que han generado altos niveles de informalidad en el crecimiento de las ciudades. La experta recordó que los desastres no son naturales, sino socialmente construidos. La construcción social del riesgo implica que la transformación de los fenómenos físicos o naturales en amenazas resulta de la actividad humana. Es lo que dice Iracema Alcántara. La construcción social del riesgo implica que la transformación de los fenómenos físicos o naturales en amenazas resulta de la actividad humana, intrínsecamente relacionados con la explotación de los recursos naturales, entre otros. Desafortunadamente, ninguno de los candidatos ha dado importancia a este tema que es fundamental, y lo que nos llama la atención es que, no obstante el desastre asociado a los sismos del año pasado que todavía están presentes, no haya alguna postura o posicionamiento por parte de los candidatos en esta dirección. Entonces, es la preocupación que tenemos y razón por la que estamos externando estas recomendaciones generales. Puede decir algo que parece exagerado, ¿no? Pero pareciera ser que las autoridades esperan que exista un gran desastre para mover los fondos del Fonden, y en ese movimiento, pues a ver dónde quedaron, ¿no? ¿Dónde quedó la bolita? Pues a veces desaparecen y van a dar otro lado, menos a donde se necesita. Entonces pareciera que están esperando que existan las cosas para que se use ese dinero de otra forma. Digo, puede ser una exageración y podemos plantearlo inclusive como una hipótesis, ¿no? Pero recuerdo muy bien, ustedes también lo tendrán en la memoria, sobre todo los amigos que viven en las zonas del puerto de Veracruz y toda esa zona del Jamapa, cuando hubo estas inundaciones tremendas por Carl y Matthew que habían pasado por estas zonas, que en una de esas fue Fidel Herrera, que era el gobernador, fue a Tlacotalpan. Ustedes recordarán esas imágenes, que se remangaba los pantalones y andaba ahí repartiendo dinero entre la gente, sin ningún control, por cierto. Y la gente quería más, ¿no? Porque, pues, ¿qué iban a hacer con 100 pesos en las manos, teniendo la todas sus cosas perdidas, ¿no? No solamente las casas, sino también los terrenos, el ganado, muchas cosas que fueron perdiendo, ¿no? Las cosechas. Y empezaron a perseguir a Fidel Herrera, ¿no? Eso, corrió allá en Tlacotalpan, que fue una de las zonas más afectadas, y fue donde dijo, parece que no tienen llenadera, ¿no? Eso le dijo a la gente, pero bueno, es que los fondos del Fonden se administran de otra manera y se distribuyen de acuerdo como se ha estado, cómo está la gente afectada, ¿no? Entonces, es lo que dicen aquí los expertos de la UNAM, las autoridades mexicanas no tienen un plan, y cuando menos los candidatos tampoco se ven preocupados por estos acontecimientos que nos pasan, que son cada vez más frecuentes en este país. Hicieron un documento, estos expertos de la UNAM, recoge 30 recomendaciones generales divididas en tres líneas temáticas dirigidas a los candidatos con la finalidad de sensibilizarlos acerca de la importancia del tema. Entre ellas se encuentran impulsar una revisión y evaluación crítica del Sistema Nacional de Protección Civil y la institucionalidad existente en las tres órdenes de gobierno para determinar su rol y funcionalidad, su eficacia y pertinencia, además de priorizar la prevención sobre la atención. Asimismo, cambiar el enfoque de protección civil por una perspectiva de gestión integral del riesgo de desastre con una orientación de seguridad humana. Garantizar la implementación de políticas de ordenamiento territorial a escala nacional, estatal, municipal y local. Integrar los planes actuales de atención de emergencias de N3, Marina y México y utilizar un protocolo único de coordinación y actuación. De igual modo, implementar la política pública vinculada a la normatividad existente en materia de gestión integral de riesgos de desastres y garantizar la rendición de cuentas a partir de la creación de una Fiscalía de Ordenamiento Territorial que se encargue, entre otros aspectos, de aplicar la observancia de los planes de desarrollo urbano y de publicar sin censura los atlas de riesgos, que es importantísimo. O sea, el plan más que nada es prevenir en lugar de lamentar, ¿no? Y ya si estamos víctimas de algún desastre natural, pues ver cómo actuar de la manera más clara para que la gente realmente sea protegida y ayudada en su tragedia y pues que no se queden ahí al olvido, al garete, ¿no? Sergio Puente Aguilar, del Colegio de México, dijo que las políticas públicas en torno a este tema se deben plantear no para la contingencia, como se hace actualmente, sino para el mediano y largo plazo. Hay que pasar de una cultura de la emergencia a una cultura de la prevención y de la corresponsabilidad social. Se deben minimizar los efectos negativos en vidas y bienes de los fenómenos naturales y sociales a los que estamos expuestos. Es lo que llamamos una vulnerabilidad institucional. Tenemos un marco normativo más o menos consistente, pero un déficit en su implementación. Entonces dice el maestro Puente, que expuso que de 2004 a 2014 se han invertido 231 mil millones de pesos en atención a desastres y emergencias y solo 2.100 millones de pesos en prevención. También hay que duplicar los esfuerzos de vinculación de la ciencia con las políticas públicas y que las autoridades que tienen la responsabilidad de la gestión del riesgo de desastre se vean respaldadas por la evidencia científica. Es lo que dijo Sergio Puente. Una política pública debe de verse no en la contingencia como está planteando actualmente, sino literalmente en el largo plazo, mediano plazo. ¿Cómo pasamos de una cultura de la contingencia, de la emergencia, a una cultura de la prevención? Lamentablemente tenemos un enorme déficit de conciencia de una cultura de la prevención y de la corresponsabilidad social. Necesitamos, por lo tanto, llamar la atención a la sensibilidad de los diferentes candidatos para que pongan en claro lo que es rentable invertir en una política de gestión integral de riesgos de desastres. Que conste que aquí en nuestra universidad ha trabajado con sus investigadores, con sus científicos, en los planes de prevención, y han sido un avance muy importante, es un avance importantísimo que se ha realizado aquí. Bueno, regresando a este tema de la UNAM, los 9 firmantes de este documento provienen de diferentes instituciones como la UNAM, el Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Son las 20:46. Un hidrogel, vamos a otro tema, ¿no? Un hidrogel que combina elementos sintéticos y naturales, auxiliar en la cicatrización de heridas y que además tiene propiedades antibacterianas, fue desarrollado en la Facultad de Química de la UNAM. El medicamento no tiene componentes activos, es decir, no tiene fármacos, todo eso es natural. Entonces, usted se tiene una cortada y va con este gel, se lo aplica y se puede curar rápido. Gerardo Leiva Gómez, quien encabeza la investigación, recordó que hay heridas de diferentes tipos. por quemaduras, por objetos punzocortantes o por sustancias químicas, y según la magnitud en extensión y profundidad, pueden comprometer la vida de las personas. La piel mide, fíjense qué curioso, ¿no? La piel mide entre 1.8 y 2 metros cuadrados. Es un órgano que nos brinda protección contra agresiones químicas, eléctricas, mecánicas y térmicas. Además, controla la temperatura corporal. Se trata de un tejido blando con propiedades elásticas y viscoelásticas, por lo que se comporta como si fuera una liga y al mismo tiempo gelatina. Eso es la piel, fíjense, como una liga y al mismo tiempo también puede ser como una gelatina. Eso lo podemos comprobar sobre todo cuando el estómago aumenta de extensión, ¿no? Se forma por tres capas, la epidermis, parte externa, la dermis y la hipodermis, que es la más profunda. Sus heridas tienen implicaciones de ligeras a severas. Por ejemplo, las quemaduras por agua hirviendo en niños no solo provocan la pérdida de funcionalidad de alguna parte del cuerpo, como las manos, sino que tienen impacto psicológico. Los afectados, sobre todo si el daño fue en el rostro, abandonan sus actividades cotidianas y quedan recluidos en su hogar. En el año 2013, según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se reportaron 126.786 casos por quemaduras. Las heridas, dijo el maestro Leiva, se clasifican por extensión o profundidad. En el segundo caso, pueden ser de primero, segundo o tercer grado, dependiendo si el daño fue en la epidermis, en la dermis o en la hipodermis, incluso hasta el músculo o hueso respectivamente, así que puede pasar. Ante ese panorama, los expertos de la Facultad de Química se dieron a la tarea de desarrollar un hidrogel auxiliar en la cicatrización de heridas y con propiedades antibacterianas. Combinamos polímeros sintéticos y naturales con efectos en la mejora de las heridas. Injertamos quitosano de bajo peso molecular que proviene de la quitina, que forma parte del exoesqueleto de crustáceos, particularmente camarones, más un polímero sintético que se utiliza en el área farmacéutica. El quitosano tiene propiedades antibacterianas que se incrementan conforme se reduce su peso molecular. Con ayuda de radiación gamma se fragmentan las cadenas de los polímeros y se disminuye el peso, lo que confiere a nuestros polímeros una propiedad adicional. Vamos a escuchar lo que dijo Gerardo Leiva. Nos ha llamado la atención modificar polímeros o combinar más bien polímero sintético y polímero natural que sabemos que ya tienen algunos efectos en la mejora de la reparación de heridas. Entonces nos hemos dado la tarea de injertar estos polímeros. El primero de ellos fue quitosano, proviene de la quitina, exoesqueleto de los crustáceos, particularmente camarones, y hemos utilizado un polímero sintético que se utiliza en el área farmacéutica. Lo sometemos a radiación gamma cobalto 60. Quitosano presenta propiedades antibacterianas y las propiedades se incrementan conforme disminuye el peso molecular. Lo importante de esto es que quiero señalar que no va ningún componente activo como tal un fármaco, sino que es puramente el vehículo el que está produciendo estos efectos. Bueno, en lo que dijo el maestro Leiva sobre este hidrogel que pusieron en práctica, ¿no? Formulado en el Departamento de Farmacia de la entidad universitaria, el hidrogel fue probado contra dos bacterias denominadas ATCC y dos cepas de aislados clínicos usualmente muy agresivas, y entonces se ve que reduce la contaminación por bacterias y ayuda entonces a recuperar la piel. Luego, para determinar el efecto sobre la cicatrización de heridas, se aplicó el modelo de ratones y también les funcionó muy bien, cicatrizó rápido. Interesante todo este trabajo que realizan en la UNAM, que es un gel especial que reúne a partir de algunos elementos de los camarones, fíjense qué cosa tan curiosa, y también de algunos elementos químicos, y eso ayuda a que la piel se pueda restablecer. Pues es lo que tienen, incluso ya lo van a meter a un concurso para ver si gana al Premio Nacional de Emprendedor 2017. Son las 20:50. Para tener en cuenta. Bueno, viene en el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes. Se realizará en los días 13, 14 y 15 de junio el coloquio La Universidad Mexicana, la tercera función sustantiva universitaria y su pertinencia regional. Esto iniciará el miércoles 13 de junio, o sea, ya próximamente a las 6 de la tarde, en la USBI, con la conferencia magistral Política Cultural Universitaria en Colombia, dictada por Adelaida Jaramillo González, consultora independiente en políticas públicas culturales y directora de extensión cultural de la Universidad de Antioquia en Colombia durante dos periodos. Dicha actividad podrá seguirse en tiempo real En la página www.v.mx/video/canal Jalapa, mientras que el resto del programa se realizará a puertas cerradas. A este encuentro asistirán académicos y especialistas de diversas instituciones de educación superior, entre ellos Gilberto Canché Cobo, director académico del Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto de Quintana Roo, Gonzalo Aquiles Cerna Alcántara, investigador de la Unidad Autónoma del Estado, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y Miguel Ángel Casillas Alvarado, integrante del Centro de Investigación e Innovación de la Educación Superior de la Universidad Veracruzana. Ese coloquio se enmarca en una colaboración entre el Centro de Estudios para la Creación y Desarrollo de las Artes y la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, que desde el año 2015 llevan a cabo la investigación La Universidad Mexicana y su relación con el entorno, modelos de tercera función universitaria y su pertinencia regional, proyecto que cuenta con el apoyo del CONACYT en la convocatoria de ciencias básicas. Entonces será esto, estas pláticas serán del 13, 14 y 15 de junio en la USBI, son las 20:53. Como estamos haciendo una costumbre al terminar este informativo en la noche, escuchamos la música que se oía hace 50 años, que estaba en el contexto de los movimientos estudiantiles, 1968. The Animals, esta banda de rock británica que se formó precisamente allá en la Gran Bretaña, en la década de los 60, en 1964 empiezan a hacer un éxito, y una de sus canciones era precisamente La Casa del Sol Naciente, que fue una de las canciones que fueron emblema del movimiento hippie, sobre todo cuando estaba muy de moda este movimiento hippie, que se oponían a la guerra de Vietnam, que los jóvenes se fueran a combatir a Vietnam. Por ahí fue parte de una vertiente del movimiento hippie, y recordarán ustedes la frase, ¿no? Amor y paz, The Animals, que en esa canción de La Casa del Sol Naciente, pues hacía, de acuerdo con las filosofías de aquel momento, que el movimiento hippie lo tomara como una bandera importante. Eric Burdon era uno de los integrantes importantísimos de Animals, y aquí los escuchamos. La libertad de los otros prolonga la mía hasta el infinito. Esto describían los jóvenes en París hace 50 años en sus movimientos estudiantiles. Nosotros ya nos vamos, que pasen buena noche. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Gracias. Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Universitaria.